Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice. La gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto, y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. La Guerra Civil Española fue uno de los acontecimientos más traumáticos que registró nuestro país en el pasado siglo XX. Uno de los bandos, el llamado Nacional, tuvo desde el primer momento del inicio de la guerra, desde julio de 1936, una capital bien definida, que se situó en Burgos. Y para tratar de hablar de esta situación, tenemos al otro lado del teléfono, en Salamanca, a Luis Castro, autor del libro Capital de la Cruzada, Burgos durante la Guerra Civil, además profesor de secundaria y uno de los colaboradores del Movimiento por la Recuperación de la Memoria Histórica. Muy buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. No sé si me he dejado algo más en tu tarjeta de presentación. No, yo creo que es suficiente, ¿no? Yo, bueno, pues soy un investigador modesto de temas de historia contemporánea y profesor de instituto y, bueno, pues hago lo que puedo también en el Movimiento de la Memoria Histórica. Tú mismo lo citas, Luis, en el inicio de tu libro. Llama la atención la escasez de obras que abordan la Guerra Civil Española en Burgos, cuando, sin embargo, hay una cantidad ingente de obras que analizan las élites del siglo XVI o, recientemente, los yacimientos de Atapuerca. ¿A qué crees que se debe ese vacío, Luis? Bueno, pues es una pregunta que yo me hice cuando preparaba el libro y me sigo haciendo ahora. Debo reconocerlo porque bueno, Burgos tiene una universidad, en la universidad hay un departamento de historia contemporánea con gente, pues, seguramente más competente que yo mismo. Bueno, el hecho es que cuando yo empecé esta investigación, pues prácticamente no había nada. Bueno, estaba el libro de Isaac Rilova sobre la represión, pero faltaba un estudio de conjunto, ¿no?, sobre el papel que había tenido Burgos en la Guerra Civil y más concretamente en la gestación del Estado franquista, en la dictadura franquista, ¿no? Bueno, yo me puse a ello, hice lo que pude. Con posterioridad, bueno, pues han salido otras investigaciones meritorias, ¿no? Pero bueno, no sé, a veces me pregunto si no influye el hecho de que ciudades como Burgos, Valladolid, Salamanca, que son ciudades todavía muy conservadoras, lo han sido más en el pasado, que han tenido vínculos muy estrechos, ¿no?, con el nacimiento de la dictadura, vínculos ideológicos a través de la Iglesia, a través de sus oligarquías, pues que todo eso no sea un lastre que todavía hoy influye, ¿no?, y impida o dificulte a lo mejor que investigadores de la universidad se metan a ello. No lo sé. ¿Qué se va a encontrar, Luis, el lector que abra las páginas de Burgos, capital de la cruzada? Pues yo intenté en ese libro, como he dicho, una visión de conjunto, que en parte es local, viendo las repercusiones y las implicaciones que tuvo Burgos en la guerra, pero más allá de eso también, como he dicho, es un estudio sobre los orígenes del propio nuevo Estado franquista, ¿no? Porque yo defiendo, creo que es así, no creo que descubra nada especial, que cuando sale Franco de Burgos, que se despidió oficialmente en octubre del año 39 para irse a Madrid, en ese momento ya algunos ministerios se habían desplazado antes, pues prácticamente lo que podemos llamar el régimen franquista ya estaba estructurado y afianzado en todos sus aspectos, ¿no? Aunque luego hubiera ya leyes como la ley de cortes o la ley de sucesión o la ley orgánica, en realidad son cosas secundarias, ¿no? Porque, por ejemplo, pues nadie podría defender que las cortes franquistas fueran un estamento representativo, ni mucho menos. Y en ese sentido, pues Burgos tuvo un papel decisivo a la hora de gestar ese estado, y en la medida en que lo hayamos podido describir en su gestación, en su origen, pues estamos describiendo un origen que afecta a toda España. Dicho eso, también habría que decir que no solo fue Burgos, pues porque antes que Burgos tuviese o a la vez que Burgos tuviese la Junta de Defensa y la Junta Técnica, aquí en Salamanca pues estaba el cuartel general de Franco también durante unos meses, y esta ciudad de Salamanca pues también tuvo su importancia, igual que Valladolid, por cierto, que es una cosa que no tampoco está muy estudiada, el hecho de que ahí estuviera el llamado gobierno general, que era una de las instancias del nuevo estado, ¿no? que se implicaba o que controlaba las cuestiones del régimen local, de los ayuntamientos y la represión, y que tuvo pues al general Formoso, después a Martínez Anido, etcétera. Estas ciudades, como digo, pues tienen ese papel importante. Yo, bueno, en mi libro, por resumir, pues quería hacer compatible, por un lado, la importancia que o la repercusión que tuvo la guerra en Burgos, en términos de participación con voluntarios, en términos de aportación de recursos, en términos de represión y de muertes y asesinatos, por un lado, y por otro lado, como digo, pues ver un poco la gestación del franquismo, ¿no? De un punto de vista más general. Antes de entrar a analizar el conflicto propiamente dicho, convendría, Luis, que nos dieras alguna pincelada que nos permitiera entender cómo era el Burgos de justo antes del denominado alzamiento militar. Pues Burgos sería pues un ejemplo de lo que podríamos llamar la España interior, por decirlo así, más conservadora, más agraria, más rural, por contraste con otra España más moderna, más del siglo XX, que podría estar en las ciudades, ¿no? Más industrializada y más en contacto con ideas y costumbres contemporáneas. Entonces esta España interior pues todavía tenía un lastre muy grande ideológico de la Iglesia, de las costumbres tradicionales, y en el caso de Burgos eso se acentuaba, y se ha acentuado siempre, creo yo, por el hecho de que ha sido sede arzobispal. El predominio del clero, que es grande en general, pues especialmente grande en ciudades que son capital religiosa. El hecho de que ha sido capitanía general hasta finales de los años 90, la sexta capitanía o la sexta región militar, pues también pues el elemento castrense ha sido muy muy influyente en ese conservadurismo. Pues tópicamente se ha dicho Burgos, curas y militares, ¿no? Incluso yo creo que también la situación de proximidad al País Vasco ha sido un elemento por reacción influyente en esa actitud muy muy conservadora, ¿no? Que por ejemplo en los años 30 se podía manifestar en la hostilidad, en la reserva muy grande hacia las autonomías que planteaba la Constitución republicana, ¿no? Entonces aquí nos encontramos con que provincias como Burgos, por todas estas circunstancias, pues se integraban por todos los factores, podríamos llamar antirrepublicanos o antimodernos, por decirlo de así, ¿no? El ruralismo frente a la vida urbana, el conservadurismo religioso frente al laicismo, que entonces pues iba en auge, el peso militar que todavía tenía pues esos pruritos de estar por lo menos al lado del poder civil y no aceptar el poder civil, y bueno, en conjunto pues eso explica por qué buena parte de la sociedad de Burgos está, cuando está ya la sublevación franquista, pues la apoyen materialmente, la apoyen con voluntarios, la apoyen en la represión, y es así según yo lo veo. El escritor burgalés Óscar Esquivias, en su novela Inquietud en el Paraíso, que me imagino, Luis, que conocerás, sí, nos narra de forma literaria cómo se produjeron los acontecimientos justo antes del alzamiento militar. Me gustaría preguntarte, Luis, como historiador y conocedor profundo de la materia que eres, la visión que nos da este escritor burgalés, ¿es una visión acercada a la realidad? Bueno, yo leí ese libro hace años cuando salió. De hecho, Óscar es amigo mío y fue alumno mío en el Instituto Félix Rodríguez de la Fuente. Y sinceramente no podía recordar ahora con exactitud los detalles que da él, pero me consta que es un hombre que documenta muy bien sus libros, aunque luego, bueno, pues la trilogía esa tiene una dosis de imaginación, incluso yo diría de surrealismo bastante notable, pero en la medida en que ahí aparecen personajes reales y circunstancias concretas, yo creo que Óscar se documentó muy bien. Bueno, de hecho, debo decir que antes de que él publicara ese libro, antes de que yo publicara el mío, estuvimos en contacto en alguna ocasión intercambiando mensajes electrónicos, intercambiándonos información. Durante el desarrollo de la guerra, Burgos ostenta el dudoso título de capital de la cruzada. En ocasiones rivaliza incluso con Salamanca, como bien has comentado tú, donde estaba la sede del generalismo. ¿Qué circunstancias hacen que nuestra ciudad se convierta en la capital de la cruzada franquista? Bueno, para empezar, ese título, digamos, no es mío, ¿no? El único que he hecho ha sido yo captarlo de la historia de la guerra civil de Arrarás, donde precisamente cuando se habla de Burgos, pues señalando ese carácter conservador que acabamos de describir, pues y a la vista de la conducta que tuvo apoyando al franquismo, pues dice que Burgos es igual que en otro recuerdo más o menos textualmente el párrafo de Joaquín Arrarás, venía a decir lo mismo que en la Edad Media. Burgos fue la caput castelle, ¿no? La capital de Castilla con Fernán González, pues en los tiempos modernos con este nuevo Fernán González, este nuevo Cid que es Franco, pues de caput castelle, cabeza de Castilla, pues Burgos viene a resultar la capital de España. Bueno, ¿por qué Burgos la capital de España en el estado franquista o en la guerra civil? Bueno, pues yo creo que en parte es por causas, digamos, estructurales, que son las que hemos mencionado, ¿no? El hecho de que aquí hubiera una capitanía, que hubiera recursos militares, que hubiese pues un hospital militar, que hubiese un aeródromo, no estaba terminado, pero se terminó, que bueno, pues hubiera ese apoyo sociológico, pero eso no sería suficiente, lógicamente, porque también eso mismo se podría decir de Valladolid o de Palencia o de Salamanca o de otras provincias. Entonces viene otro factor que es un poco el azar, un poco la casualidad, ¿no? Y la casualidad es que en un momento dado, al fracasar el movimiento inicialmente que pretendía la toma de Madrid y no se consiguió, no lo consiguió Mola, no lo consiguió tampoco Franco con el ejército de África, pues resulta que los sublevados se tienen que enfrentar a dos frentes, ¿no? Digamos, al frente, digamos, principal de Madrid y toda la zona este, y luego a la zona norte, a la zona de Cantabria, que quedó todavía bajo control republicano. Entonces, en la primavera del 37, cuando se inicia la campaña del norte, pues Franco es cuando se desplaza de Salamanca a Burgos. Y es desde Burgos desde donde dirige la campaña del norte, la primavera y el verano del 37. Y después de que termine eso, bueno, pues Burgos sigue siendo un emplazamiento muy muy interesante en vistas a continuar la campaña, porque está relativamente cerca pues del frente del Ebro, está relativamente cerca de Madrid. Burgos, bueno, pues no hay que olvidar una cosa evidente, es que siempre tuvo una posición estratégica en la comunicación de Madrid con el norte y con Europa, ¿no? Lo que llamaríamos la Nacional 1. Ya en la Guerra de Independencia, pues Burgos fue uno de los puntos neurálgicos que Napoleón se apresuró a controlar desde el primer momento, y por eso Burgos fue una de las ciudades más usadas y más castigadas en la Guerra de la Independencia, ¿no? Pues ese factor estratégico de posición relativa respecto a los distintos frentes pues también influyó a la hora de que Franco en enero del 38 colocara aquí en Burgos su gobierno, ¿no? Lo que se llamó el gobierno nacional. Se dice, y corrígeme si me equivoco, Luis, que desde Burgos salieron los aviones que bombardearon Guernica, ahora que este año se ha cumplido el 75 aniversario. Sí, sí, vamos, eso es algo que se sabe hace mucho tiempo, y la fuente que utilicé yo ahí, entre otras, es la de Ángel Salas Larrazábal, que por cierto es miembro, bueno, es no sé si falleció ya o no, pero él, su hermano Ramón Salas Larrazábal y otros hermanos también militares que fueron voluntarios en la guerra, de origen burgalés, nacidos en Burgos, pues precisamente este Ángel Salas Larrazábal, pues hace años ya publicó un libro sobre el bombardeo de Guernica, que él conocía muy bien, porque todos estos militares llegaron a ser coroneles, incluso generales de aviación, y participaron como pilotos en la guerra y conocían muy bien el asunto. Bueno, pues en el libro de Ángel Salas Larrazábal sobre el bombardeo de Guernica, en un apéndice dice qué aviones participaron, qué nacionalidad tenían, porque eran básicamente alemanes e italianos, de qué aeródromo salieron, incluso da la matrícula de los aviones, o sea que no, más detalles casi no se pueden dar. Entonces lo que dice en resumen es que buena parte de ellos salieron del aeródromo de Gabonal y Villafría, que entonces eran dos aviones, perdón, dos aeródromos que se unieron para formar uno solo militar. Y por otra parte, también salieron de Vitoria, pero el número más importante de los que bombardearon Guernica fueron los que salieron de Gamonal Villafría. Nos lleva a pensar este hecho si en Burgos, al igual que en Salamanca o en otras ciudades del llamado bando franquista, se dio la presencia de personajes que provenían del Tercer Reich. Y te pongo el ejemplo. Recientemente, en las jornadas de aniversario o celebración del 75 aniversario también de la clausura del campo de concentración de San Pedro Cardeña, Nacho García, que gestiona el blog acerca de este campo de concentración, da el dato curiosísimo de la presencia de la Gestapo en la ciudad de Burgos. Yo no sé si Luis nos puedes hablar acerca de esto. Bueno, la Gestapo, yo también hablo de eso un poco de refilón, efectivamente, es decir, una vez que aquí está la Legión Cóndor, bueno, aquí o en otros lugares, porque también la Legión Cóndor se fue desplazando según cambiaban los escenarios estratégicos, ¿no? Pero en esa campaña que hemos mencionado, la campaña del norte, que es la primavera-verano del 37, pues seguramente uno de los centros básicos de actuación o de residencia de la Legión fue Burgos. Sabemos, por ejemplo, que el hotel que había en lo que es la rotonda del paseo de la isla, muy cerca de la residencia de Franco entonces, del Palacio de Mudiro. En la Plaza Castilla. En la Plaza Castilla, efectivamente, que ahora es un edificio que ha cambiado de usos. Pues ese hotel prácticamente estaba copado por los pilotos nazis, hasta el punto de que en algún libro de memoria se dice que en algunos meses en la fachada estaba la bandera nazi, la esvástica, al lado de la bandera franquista, ¿no? Y posiblemente al lado, en la iglesia, o el, no sé si, bueno, iglesia o monasterio o convento de monjas que hay al lado del Palacio de los Mugiro, que no sé si son las adoratrices, no sé qué monjas son, se dice que pudieron estar o por esa zona la Gestapo, porque tenemos también constancia de que cuando Vallejo Nájera, el coronel entonces, psiquiatra, entre comillas, pues hizo sus interrogatorios a los presos extranjeros o que había en San Pedro de Cardeña, pues parece ser que la Gestapo se encargaba de hacer los interrogatorios a los prisioneros alemanes que estaban en digamos presos de las brigadas internacionales, ¿no? Y claro, son cosas de las que yo por lo menos no he conseguido mucha información, porque claro, también dicho sea entre paréntesis, estas búsquedas o estas investigaciones se han tropezado y hasta cierto punto siguen tropezando con un problema muy gordo que del que no a veces no se habla suficiente, que es la dificultad de acceso a las fuentes. Es decir, eso de eso habría muchísimo que hablar y uno ha trabajado y ha sacado lo que ha podido, ¿no? Pero probablemente buena parte de la documentación relativa a eso no sea accesible. Y dicho eso, también quería decir que una cosa que vi interesante y chocante quizá es que los alemanes, aparte de que trajeron a España a Franco, le aportaron las emisoras para poner en pie lo que sería el origen de la Radio Nacional de España, que por cierto ahora está celebrando el aniversario, y que fueron unos camiones que llegaron a Salamanca. También en Burgos hicieron los primeros ensayos sobre lo que ellos llamaban la radiotelevisión, que sería la televisión. Y hay una noticia que yo saqué en el diario de Burgos en la que se habla de eso. Se habla, no sé si fue en el año 37 o 38, que estando Franco en el Palacio de Mugiro, en el Palacio de la Isla, comunicó con uno de sus ayudantes, teniente coronel, por una conexión de televisión desde ese palacio a lo que hoy es el Instituto López de Mendoza, ¿no? Y parece que la cosa funcionó, pero seguramente lo que ocurre es que después no tuvo un desarrollo, ¿no? Pero en torno a eso sí que es cierto que los alemanes tuvieron una presencia muy muy destacada en Burgos. Entonces, aquí me va a ayudar el internet y es el Colegio de las Esclavas, donde sí. Nacho García sitúa la sede de la Gestapo. Que está en la calle Barrantes. ¿No? Eso es. Sí, eso pues es. Esa es la idea. Sí, adelante. Esa es la idea que tenía yo, sí. Pues vamos a hacer una breve pausa y ponemos un poquito de música, sí. Y volvemos con más preguntas de este apasionante tema que nos descubre, sí, aspectos de nuestra propia ciudad que, como vimos comentando a lo largo de la entrevista, no están quizás lo suficientemente publicitados o es muy difícil su estudio. Me recuerdan las noches de verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado y un chispear de estrellas de un cielo negro y bajo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano y tu morena cara, los trigos requemados de un suspirar de fuego de los maduros campos, tus ojos me recuerdan las noches de verano. Soñar gitano, de tu mirar de sombra quiero llenar mi vaso. Me embriagaré una noche de un cielo negro y bajo para cantar contigo, orilla al mar salado. Una canción que deje cenizas en los labios de tu mirar de sombra de los maduros campos, tus ojos me recuerdan las noches de verano. Tus ojos me recuerdan las noches de verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado, y un chispear de estrellas de un cielo negro y bajo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano, y tu morena cara, los trigos requemados de un suspirar de fuego de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Cerca del desarrollo de Burgos de la Guerra Civil ha sido el libro de Doy Fe, de Antonio Ruiz Vilaplana. Perdón. Sí. Me gustaría preguntarte, Luis, si el libro Doy Fe es una fuente de primer orden para conocer lo que realmente pasó en nuestra ciudad en 1936. Pues sí, sin duda. Es un libro excepcional. Y ya no solo para Burgos, donde hay un testimonio de primera mano, sino, yo diría, para mostrar lo que era el régimen franquista en su origen. Yo, si me permites, voy a hacer un poco de propaganda porque está a punto de salir una nueva edición que hemos preparado mi amigo Francisco Espinosa, especialista en temas de la represión, y yo mismo, de este libro. Y lo digo porque, aunque circulan varias ediciones previas, bueno, pues sin desmerecerlas, el hecho es que, por un lado, hemos sacado mucha información sobre Ruiz Vilaplana de los fondos del que fue presidente del gobierno de Negrín, de Juan Negrín, que recientemente su nieta ha cedido al archivo, al Centro de la Memoria Histórica de Salamanca, y hay un paquete de documentación relativa a cómo Vilaplana, después de salir de Burgos y se marchó a París, al extranjero, pues cómo concibió la idea de escribir el libro y cómo lo promocionó y cómo enseguida tuvo un éxito tremendo y se publicó en varios países en distintos idiomas, ¿no? Y todo eso pues va en un estudio preliminar. Y luego yo, por mi parte, lo que he hecho así un poco contextualizar las personas y las circunstancias que menciona en el libro, porque claro, para muchas personas actualmente, pues si les hablamos de Perfecto Ruiz Ronsor, o que entonces era un diputado republicano, o les hablamos de Cuesta, el alcalde franquista, en fin, pues seguramente no les sonarán de nada, ¿no? Entonces pues hemos contextualizado el libro, hemos corregido las fechas, que están prácticamente todas están equivocadas, lo cual es lógico porque él hablaba de memoria, y mucha gente cuando habla del golpe pues hablan del 18 de julio, que es la fecha mítica, ¿no?, que el franquismo siempre propagó, porque fue el día que Franco se sublevó en Canarias, pero en realidad el golpe estaba previsto por Mola en toda la península el 19, en la madrugada del 19, ¿no? Bueno, al margen de este inciso propagandístico, que pido que se me disculpe, quiero decir que en efecto, el libro de Ruiz Vilaplana es un libro que tiene mucha garra, es un libro que, aunque él no era periodista, pues tiene una relación muy muy muy viva, muy incisiva. Por eso digo que enseguida tuvo mucho mucho éxito. Incluso hubo periódicos que lo publicaron por entregas, tanto en España como en el extranjero, y es muy interesante porque, claro, el testimonio que da Ruiz Vilaplana es de un secretario del juzgado que llevaba en Burgos pues no sé si llevaba un año, pero a pesar de todo se había codeado con las autoridades locales, y puede hablar de ellas y puede hablar viendo cómo poco a poco se va acercando el golpe y qué consecuencias tiene. Y entonces está viendo cómo al juzgado reciben avisos de la Guardia Civil o de personas particulares diciendo que ven cadáveres desconocidos, que ven personas muertas pues en las inmediaciones de Burgos, ¿no? En la Cartuja, en la carretera de Valladolid, en la carretera de Santander, etcétera, y cómo él tiene que acudir con el juez de guardia a levantar los cadáveres, ¿no? Y cómo va relacionando eso con la gestación del régimen franquista y cómo eso inicia una serie terrible que parece que no termina nunca y que eso es lo que finalmente le lleva a coger el coche oficial a marcharse de la España franquista, ¿no? Y a describir por un lado la represión, pero también es de interés porque tiene capítulos donde habla pues de Mola, de Sanjurjo, de Franco, pues a los que ha visto pues en actos oficiales en Burgos y reflexiona sobre los apoyos al movimiento, y en conjunto es un libro muy interesante. Y tanto es así que cuando Hugh Thomas, el historiador inglés, escribe su famosa Guerra de la Guerra Civil en los años 60, pues cuando tiene que hablar de los orígenes del franquismo, pues utiliza el libro de Ruiz Vilaplana, salvo que también ahí hay una pequeña errata en el libro de Hugh Thomas, porque cuando habla de que el conde Vallellano, que era el presidente de la Cruz Roja en la zona franquista, iba con el presidente de la Cruz Roja Internacional, bueno, un delegado de la Cruz Roja Internacional, que iban desde Vitoria a Burgos, pues lógicamente pasan por Miranda de Ebro, en Vitoria, Miranda, Burgos, ¿no? Y en el libro de Hugh Thomas dice que la pone en boca de Vallellano una frase más o menos: esta es Aranda la Roja y aquí a los que no hemos matado, a los que no hemos encarcelado los hemos matado, o a los que no hemos encarcelado los hemos matado, ¿no? Porque efectivamente en Miranda hubo una represión, bueno, yo creo que cuantitativamente, en términos relativos y absolutos, fue la más grande de toda Burgos, en Miranda. Pero lo que digo que la rata es, que creo que todavía está en todas las ediciones de Hugh Thomas, es que habla de Aranda, evidentemente no es Aranda, es Miranda, aunque también es cierto que en Aranda hubo muchísima represión, ¿no? Bueno, en resumen, que efectivamente el libro de Ruiz Vilaplana es fundamental, y además ya digo que es un libro muy muy interesante, que se lee de un tirón y impresiona. A pesar de que Burgos es una de las zonas de retaguardia, como bien has comentado, se desarrolla una represión intensísima. No dejan de aparecer fosas comunes, y quizás una de las más importantes, que está todavía sin trabajar, es la de Stepar. Pues sí. Es preocupante, es una pena, yo no sé qué decir, porque eso se sabe. Te hago yo la pregunta, Luis, sí, perdona que te interrumpa. ¿Qué sería necesario para comenzar a trabajar? Pues hombre, nosotros, en la Coordinadora de la Memoria Histórica, en la que yo he participado unos cuantos años, pues cuando hemos tenido que expresar nuestra opinión, es que como posiblemente la fosa más con restos más numerosos de toda la provincia, aunque quizá hay muchas exageraciones en lo que se han dicho, pues habría que hacer una actuación, habría que haberla hecho, pero en fin, nunca es tarde, ¿no? Como se suele decir. En primer lugar, localizando exactamente el sitio, porque mucha gente en Burgos se cree que la fosa está en el pequeño monumento que hay dedicado a Antonio José, en un bosquecillo que hay en la carretera que va desde Estepar a Villa Gutiérrez. Esa carretera es una carretera pequeña, y entonces, pues como a un kilómetro de Estepar, a la izquierda, pues hay un pequeño pinacillo, y ahí es donde cada año pues se hace el homenaje a Antonio José. Y hay mucha gente que piensa que es allí, porque Antonio José pues es uno de los muchos que está en esa fosa. Pues es que no es ahí exactamente, es más abajo a la derecha. Por cierto, es una zona que es un vertedero de máquinas. Incluso un verano, años atrás, a mí me quedó una impresión muy desagradable, porque habían tirado animales muertos y estaba lleno de buitres esa zona. Y entonces yo creo que un mínimo de dignidad y de respeto a la memoria de todas estas personas exigiría primero localizar, después pues hacer bueno, pues una actuación arqueológica, pensando, vamos, estoy haciendo una reflexión en voz alta, ¿no?, que va a ser muy difícil identificar individualmente a cada uno de los cientos de personas que puede haber ahí, ¿no? Y entonces, como eso a lo mejor no es realista, pues posiblemente lo que habría que hacer es, después de sacar los restos, si no es posible individualizarlos, que yo lo veo muy difícil, pues, bueno, dignificar el lugar, pues limpiándolo, acotándolo, pues poniendo un monolito, poniendo, en fin, lo que sea, haciendo actos públicos, haciendo una convocatoria lo más amplia posible, porque hay personas de muchos municipios, incluso quizá de fuera de Burgos, de tal manera que en un momento dado pues hubiera unos actos memorialísticos, unos actos, digamos, fúnebres, ceremoniales, de cara a esas personas, y se dignificara el lugar de una vez, porque lo que me parece a mí, casi diría monstruoso, ¿no?, que estando en 2012, después de tantos años, el asunto de Estepar esté sin afrontar, ¿no? Además, habría que decir que es que Burgos, en la provincia, por otra parte, se han hecho ya muchas exhumaciones. Es posiblemente, yo siempre he dicho, que es la provincia de España donde más exhumaciones de fosas se han hecho. Quizá numéricamente en cuanto a restos rescatados, ¿no?, porque hay fosas en Andalucía, una sola, muchísimo más, con muchísimas más personas, ¿no? Pero como fosas, digamos, individuales, enterramientos individuales, yo creo que sí, efectivamente, ¿no? Y, por suerte, se hizo recientemente la exhumación y el estudio en la zona de La Pedraja, que también una fosa, bueno, una no, eran varias, porque, bueno, que en Estepar también puede ocurrir eso, que hablamos de una fosa y también puede ocurrir que sean varias, ¿no? En el caso de La Pedraja sí que se ha hecho recientemente, lo hizo el equipo de Echeverría, si no me equivoco, con apoyo de personas de Briviesca, sobre todo, y lo de Estepar pues sigue ahí, ¿no? Es una lástima. Otra, sí, sin duda es uno de los lugares que es mítico por las resonancias represivas que tiene, y que, sin embargo, pues de ahí que te lo haya comentado, sí, pues sigue sin estar, sin trabajar, pero veremos a ver si en un futuro pues existe la posibilidad. Perdona, ahora me viene a la memoria otra circunstancia que también se la comenté a algún periodista de Burgos hace unos meses, y es que el trazado del AVE, Valladolid-Burgos, que va a pasar por Estepar, sería cuestión de ver si no pasaba cerca o próximo de estas zonas que estamos diciendo. Pero, en fin, es una circunstancia más. Qué duda cabe. También te quería preguntar, Luis, y visto que tú mismo lo estás situando a lo largo de la entrevista, ha pasado mucho tiempo desde el final de la Guerra Civil, no tanto desde el final del régimen que tras ella se instauró, y queda una duda o una pregunta que nos hacemos muchos burgaleses, si en nuestra ciudad existe quizás todavía un franquismo sociológico instaurado en gran parte de las instituciones. Bueno, quizá yo ya no diría tanto, porque por suerte la historia es cambio, e incluso los sitios más conservadores pues van abriéndose. Habría que decir que sí que ha habido un lastre y una resistencia muy grande en Burgos durante muchos años. Pues no sé, yo mismo he estado en el ayuntamiento como concejal en los años 90, y cuando solicitaba, por ejemplo, el cambio de las calles, pues el Partido Popular, bueno, no el Partido Popular, o Solución Independiente de Peña, que venía a ser lo mismo, me decían que todavía era pronto, fíjate, todavía era pronto en los años 90, después de 60 años, pero bueno, luego vino un ayuntamiento progresista y las cambió, ¿no? Sí, bueno, eso ha estado ahí, pero hoy ya quizás no se podría quizá hablar tanto de un franquismo residual como de un estado de la opinión pública un tanto, diríamos, posmoderno en el más sentido de la palabra, un tanto falto de sensibilidad política, de desconocimiento, porque a mucha gente, no ya jóvenes, incluso de mediana edad ahora, pues si les hablas de estos temas, pues les resultan ajenos por completo, ¿no? Y eso yo lo achacaría más, como digo, una falta de educación política y de sensibilidad moral. porque, no sé, en cuanto uno sale a Francia o a cualquier país europeo, a Alemania, en fin, todos los países han tenido sus traumas históricos, todos, cada uno con sus características distintas, no cabe duda, ¿no? Pero vemos que generalmente los países con una democracia más consolidada, pues tienen un respeto y un conocimiento del pasado mucho más grande del que tenemos en España. Pero también tengo que decir que conforme va pasando el tiempo, pues poco a poco eso va mejorando, y no cabe duda que hay también una sensibilidad favorable entre muchos sectores, ¿no?, hacia las actividades que hacemos las asociaciones de la memoria histórica, y cuando llegan momentos de hacer homenajes o de hacer exhumaciones ahora en el verano, porque suelen hacerse en el verano, pues hay mucha gente joven, incluso extranjeros, que vienen voluntariamente, ¿no? Ahora me acuerdo, por ejemplo, del entrañable Toru, que este hombre japonés que vino hace unos años desde Japón, que estaba ya jubilado, ya falleció, y estuvo colaborando activamente, por ejemplo, en las exhumaciones en León y después en Burgos, en la Hendaya, ¿no? Bueno, pues poco a poco la cosa se va abriendo paso, ¿no? Yo creo que en definitiva, digamos que habría que llevar al conocimiento de la opinión pública en general, y especialmente de los jóvenes, lo que fue eso. Que yo creo que a pesar de lo que se diga de las películas, de las cosas que se han hecho, de reportajes y demás, todavía no llega. Yo mismo te puedo decir que en este momento, poco a poco, porque yo llevo años ya fuera de Burgos, pero sigo estando un poco pendiente de recoger la documentación sobre la represión, y voy ampliando el fichero que tengo de víctimas. Mi fichero de víctimas ahora andará cercano a las 8.000 personas. Estamos hablando de personas que eran domiciliadas en Burgos y que fueron perseguidas, castigadas de una manera o de otra durante la Guerra Civil y en los primeros años de la dictadura. Y de esas cerca de 8.000 personas, en este momento tengo alrededor de 2.200 personas asesinadas, víctimas mortales. Estamos hablando de víctimas mortales en la retaguardia, o sea, víctimas de sacas, de condenas a muerte en consejos de guerra, de muertos en la cárcel, de muertos en los campos de concentración, que también hay, etcétera. No estamos hablando de caídos en combate, que esa sería otra suma aparte, ¿no? Y dices, bueno, es que verdaderamente no estamos hablando aquí de una cosa episódica, estamos hablando de un lastre sangriento, terrible, represivo, que condicionó la vida de muchísimas personas, yo diría que de la mayoría de las personas que vivían entonces en la provincia, ¿no? Y lo mismo que ocurre aquí, ocurrió en otros sitios. En una provincia, además, que salvo el Frente Norte, la zona norte de las Merindades, no hubo guerra propiamente, ¿no? Entonces, claro, cuando después nos encontramos que Paul Preston, pues, saca un libro donde habla del holocausto español, y enseguida la derecha y la ultraderecha se echan encima y dicen, no, es que no es propiamente un holocausto. Bueno, lo puede usted llamar como quiera, pero yo creo que, por ejemplo, pues es más o menos lo mismo que decir genocidio. Yo creo que efectivamente esto fue un genocidio. Es lo que se define como una matanza masiva de personas por motivos ideológicos o de origen familiar, ¿no? Pues sin duda es una matanza masiva y una matanza premeditada según las normas que previó el general Mola, ¿no?, y los sublevados. Pues muchas gracias, Luis. Es un placer escucharte, es un placer que existan personas interesadas en la recuperación de la memoria, como es tu caso, y simplemente pues agradecer que hayas estado con nosotros en este programa, en Radio Onda Expansiva, que trata de aportar su grano de arena desde la radio hecha a través de Internet en este aspecto tan esencial para conocer la historia no solamente de una ciudad, sino nuestra propia identidad y nuestro propio presente. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros por darme esta ocasión de explicar estos temas. Muy bien, pues un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.